Hoy ha sido un día duro, sin solucionarme ni una mierda del futuro. Al menos mi conciencia sigue limpia, mi bolsillo vacío, mi ropa manchada de grasa, mi cerebro frío. Buah, ya no quiero tener remordimientos. Estoy en vía secundaria, esquivo el pensamiento. Las masas me intentan envolver, pero no pueden. Dicen que han sido sin querer, mienten, lo hacen adrede. Yo tranquilo, camino sin sigilo, haciendo ruido. Hablo el idioma de mi tribu, dibujos en las paredes de la cueva. Espero buenas nuevas que no llegan. Espero a que llueva para salir sin que me vean. Por la puerta de atrás, alta frecuencia. Intenta ser algo más que tu puta apariencia, porque estás perdido. Tengo motivos para estar bebido, subirme al árbol más alto y hacer mi nido. Construyo una cabaña en mi terreno, en el retiro. Camino hacia el exilio, voy sin destino. Y así me va, no respeto la línea, yo la piso. Improviso cuando el día me da un respiro. Me lo guiso y me lo como, como Juan Palomo. Con más lomo, con más pan, más queso, más pimiento y más de todo. Trucos del diablo, yo sé de lo que hablo. Conozco al camarero que le sirve el whisky al diablo. Aunque mienta más de lo que hable, sincero como el alcohol o la inocencia de un niño de pueblo. Tienes madera, dijeron, yo hice caso, espera, la vida no se acaba en este vaso. Por la parte de atrás de mi currículum, paciencia, en 10 minutos ya he doblado mi experiencia. Por más que lo intento, no lo consigo. Bajé en pantaloneta cuando necesitaba abrigo. No me bendigan que las hostias vienen solas como las olas. Una detrás de otra explotan bombas. Las bromas son siempre de mal gusto y un susto te bajó de la nube. Yo tan a gusto aquí, debajo un árbol que ya ha echado raíces en las losas de mármol de un país lleno de infelices que me acusan de ser un alborotador motor porque no hago propaganda. Incito a la revolución de enteras. Me dio por un tienes madera, sincero como la gente cuando bebe. El alcohol es traicionero, por lo menos pa'l que miente. Tus virtudes no son más que defectos vistos en la intimidad. Y ya dudo, desnudo el texto, no tiene mucho sentido, pero es mejor que estarse callado. No lo olvido, no lo olvides, Beethoven. Yo vine a superarte, a juntarme con Vortex para hacer la segunda parte. Y aunque mienta más de lo que hable, sincero como el alcohol o la inocencia de un niño de pueblo. Tienes madera, dijeron, yo hice caso, espera, la vida no se acaba en este vaso. Y aunque mienta más de lo que hable, sincero como el alcohol o la inocencia de un niño de pueblo. Tienes madera, dijeron, yo hice caso, espera, la vida no se acaba en este vaso. Yo, sí, raperos de mouse en casa, el pipa, tienes madera, tú tienes madera. Como Musito, como Richard, como Dodo, como el pipa, tienen madera, sí. Esto es madera, de roble viejo, es cosa fina, pino, ron añejo.